Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es miércoles 27 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la posesión de la nueva directiva de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI. La información llega de la mano del periodista Osvaldo Mantilla. También escucharemos un trabajo de Patricia Robalino acerca del ciclo fílmico La Fractura del Siglo, que se presentará en el cine 8 y medio y cuya temática se centra en el Holocausto judío. En nuestro segmento El Especial del Día escucharemos la segunda parte de la entrevista con el director y maestro de teatro del grupo Contra el Viento, Patricio Vallejo, quien nos contará sobre los 25 años de trayectoria de ese colectivo artístico. Camila Morales nos trae además una nota acerca de la exposición arqueológica Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino que se abrirá en París en febrero. Laura Lazo nos comparte este día un trabajo acerca del ceviche ecuatoriano en el segmento Xungu Misti. El periodista Francisco Torres nos trae también un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el ciclo de cine La Fractura del Siglo se presentará en el cine 8 y medio. Iván Petrov y su propuesta al frente de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. Exposición de piezas arqueológicas ecuatorianas se abrirá en París. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con el periodista Osvaldo Mantilla, quien presenta una nota acerca de la posesión de las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI. En enero del 2016 se posicionó la nueva directiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOAI bajo la dirección del poeta Iván Petrov, quien regirá los destinos de la institución hasta el año 2020. Una de las primeras actividades a poner en marcha, según el titular del núcleo de la SOAI, es la conformación de las extensiones culturales y comenzar un plan piloto para trabajar en los cantones. En entrevista para Identidad, Iván Petrov manifestó: en realidad estamos haciendo un trabajo de valoración, de evaluación de toda la actividad que se ha realizado hasta el momento por la administración anterior. Entonces, inmediatamente vamos a entrar a trabajar o a revisar el plan estratégico y a organizar pues toda nuestra propuesta y otras que ya se van incorporando pues a nuestro plan de trabajo. Una de las primeras actividades que vamos a poner en marcha es la conformación de las extensiones en por lo menos 4 cantones para comenzar un plan piloto para trabajar en los cantones, así como también apoyar algunas iniciativas de los GATS parroquiales. Entonces, en ese sentido, vamos avanzando. avanzar. También estamos trabajando en lo que es la conformación de una unidad de gestión cultural y proyectos, porque realmente esa es una de las falencias que el núcleo ha tenido, y por esa razón pues también el financiamiento se ha visto bastante reducido, porque no se ha trabajado vía proyectos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a potenciar, para sobre todo apoyar las iniciativas y los emprendimientos de los gestores culturales independientes. Nosotros debemos entender que el núcleo no es de Cuenca, sino es de la provincia. Entonces, en ese sentido, vamos a desplegar una acción muy importante, porque tenemos un potencial cultural pues que nos identifica como provincia muy importante. Entonces, para eso tenemos que incorporar pues a una serie de actores culturales que están, muchos están ya desarrollando sus proyectos, su trabajo, sus actividades, y sobre todo pues ir a apoyar ciertas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad y mantener la misma en todo lo que significan niños, jóvenes, adultos, incluso mayores, que tienen interesantes propuestas que van a tener el apoyo de la Casa de la Cultura. En Cuenca mismo queremos también redistribuir todo un espacio grande que tenemos en el edificio central, en donde está el Teatro Casa de la Cultura, y vamos pues allí a ubicar una serie de emprendimientos. Al referirse al tema financiero, el titular de la CCE de la SUAY recalcó: en general, los presupuestos son exiguos desde el gobierno, y uno de los retos es conformar alianzas con el sector privado. Puntualizó que se trabajará en convenios interinstitucionales con las Universidades Estatal de Cuenca, Politécnica, Universidad de la SUAY y la Universidad Católica, así como también con otras instituciones estatales como el gobierno del Consejo Provincial. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Ahora a escuchar un trabajo de Patricia Robalino, quien nos informa sobre el ciclo fílmico La Fractura del Siglo, que se proyecta en el cine 8:30 en el barrio La Floresta. Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Ese día, hace 71 años, el ejército de la entonces Unión Soviética liberó el mayor campo de concentración de exterminio nazi que existió, situado en Auschwitz, Polonia, donde murieron asesinados entre 1.5 y 2.5 millones de personas desde su apertura en mayo de 1940. Por tal motivo, y con esta conmemoración del Holocausto, el Cine 8:30 proyectará un ciclo de cine titulado La Fractura del Siglo, desde este miércoles 27 hasta el 31 de enero. Es una obra que surge de la necesidad de trabajar en la memoria, la historia vivida y sentida. La Segunda Guerra Mundial marcó un hito en la forma en la que se configuró luego de este evento. Sara Reutemann, artista y gestora de este proyecto de ciclo de cine, habla de su contenido. Este proyecto nació alrededor de una fecha muy especial que ha fijado las Naciones Unidas a nivel mundial, del día de conmemoración del Holocausto, que es el 27 de enero cada año. Entonces, este año se me ocurrió que sería muy interesante darle un valor agregado a esta conmemoración, acercar a más públicos y variados públicos al tema del Holocausto, ¿sí? Porque el tema del Holocausto sí pasó, pero todavía sufrimos las consecuencias, y considero que todavía vivimos en un mundo totalmente convulsionado: guerras, desarraigos, etnocidios, genocidios. O sea, no nos hemos curado como humanidad de ese mal. Entonces me pareció muy importante y también muy interesante crear este ciclo de cine alrededor de este tema, y también de alguna manera, cuando José María hable de las películas, también anclarlo aquí en la realidad del Ecuador, porque Ecuador ha sido un país que acogió sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se armó una comunidad judía a raíz de eso acá en el Ecuador, una comunidad que aportó en muchísimos campos al país, ¿no? Entonces me pareció que era importante poner este tema sobre la mesa y que podamos, a través del cine, informarnos también qué ha pasado. Invitados al Cine 8 y Medio a disfrutar de estas 12 películas que están incluidas en el proyecto La Fractura del Cine. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Camila Morales nos trae ahora una nota acerca de la exposición arqueológica Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino que se presentará en París en febrero. La muestra arqueológica Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino se presentará el 16 de febrero al 15 de mayo en la Galería Quai Branly en París. La exhibición presentará 265 piezas prehispánicas ecuatorianas, que permitirán descubrir las costumbres, valores y conocimientos alrededor de las prácticas chamánicas de los pueblos aborígenes del Ecuador. Las figuras precolombinas pertenecen a las culturas Chorrera, Bahía, Jamacoaque, Mayo Chinchipe, Marañón y La Tolita, y provienen de varios museos de todo el país. Su temática gira en torno al misticismo, espiritualidad y rituales de fertilidad chamánica, que buscan restablecer la conexión con el espacio cósmico. Constance Gard, del área de prensa de la Embajada de Francia en Quito, destacó la importancia de exponer esta muestra en Europa. Yo creo que es una exposición muy importante para subrayar los vínculos que existen entre Francia y Ecuador en términos culturales, sobre todo. Es de una magnitud inédita en Europa, es la primera vez que va a tener lugar una exposición de tal magnitud en Francia, y es muy importante también para la cultura ecuatoriana que se muestre este lado de la cultura, de la historia. El chamanismo es algo inseparable de la historia de las civilizaciones del Ecuador prehispánico. Esta exposición llevará a París piezas que no se han visto antes en Europa, muchas de ellas encontradas en recientes excavaciones. Gracias a la muestra Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino, el público del viejo continente podrá acceder a las culturas y mundos cósmicos de los ancestros precolombinos. Reportó para Identidad Camila Morales. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la conferencia titulada La Cueva de los Tallos y sus misterios intraterrestres y extraterrestres en el planeta Tierra, moderada por el investigador ecuatoriano Nelson Pineda, se desarrollará el 29 de enero próximo a las 18:30 en el antiguo Colegio Catalinas. Se darán a conocer las investigaciones llevadas a cabo por Juan Morix, quien quizás sea el verdadero descubridor de las cuevas, y la obra del investigador ecuatoriano Gerardo Peña Mateus sobre el tema. En Vilcabamba, provincia de Loja, un concierto de cámara interpretado por los alumnos de niveles avanzados del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi se presentará el 29 de enero próximo a las 18 horas. Los artistas interpretarán obras de los grandes compositores universales y nacionales para este formato y con arreglos contemporáneos. El recital es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En Quito, la exposición pictórica Naturaleza Viva de Marco Proaño López se inaugurará hoy a las 18:30 en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Se exhibirán 30 óleos de formato variado, con una temática sobre la naturaleza como las costas marinas y también sobre el paisaje urbano en el que figuran Quito y sus estaciones. Para el artista, en cada paisaje, en cada trazo y en cada pincelada, se plasman rostros de fantasmas que habitan cerca del ser humano. La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de febrero próximo. En Guayaquil, una exposición con obras de 19 maestros ecuatorianos del siglo XX permanecerá abierta hasta el 28 de febrero próximo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Se exhiben 19 obras en gran formato de autores como Enrique Tábara, Hernán Zúñiga, Luis Miranda, César Andrade y Teo Constante, en estilos que van desde el neoexpresionismo al paisajismo. También se exhibe una de las obras de la pintora guayaquileña Araceli Gilbert, la única mujer integrante de esta muestra. Reportó para Identidad Francisco Torres. por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Asunción. El 16º Premio Casa de América de Poesía Americana, organizado por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, recibirá trabajos hasta el 29 de abril próximo en Asunción. Podrán concursar autores de cualquiera de los países de América con obras escritas en español y que sean inéditas. El premio busca estimular la nueva escritura poética con especial atención a poemas que obran o exploren perspectivas inéditas y temáticas renovadoras. La obra ganadora será publicada en varios países de la región y su autor recibirá también 5.000 euros en efectivo. El fallo del premio y su proclamación se llevará a cabo en septiembre próximo. La Habana. La exposición Los Mundos de Quino, en homenaje al destacado caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado, se inaugurará hoy en horario nocturno en La Habana. Se exhibirán diversas magnificaciones y reproducciones de varios de los más relevantes personajes e historietas de este artista, creador de la reconocida caricatura Mafalda, conocidos por todos simplemente como Quino. Joaquín Salvador Lavado, de 83 años de edad, es considerado un estandarte del humor gráfico del continente. La muestra es organizada por el Premio Casa de las Américas del presente año. Especial del día. Escuchemos ahora la segunda parte de la entrevista con Patricio Vallejo, director y maestro del grupo de teatro Contra el Viento, quien nos hablará acerca de los 25 años de trayectoria de ese colectivo artístico. Muy bien, buenos días, queridos oyentes. Estamos el día de hoy junto a Patricio Vallejo. Él es el director del grupo de teatro Contra el Viento. Le damos la más cordial bienvenida a Radio Casa de la Cultura y a nuestro noticiero Identidad. Buenos días, Patricio, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Agradecido por la invitación y pues encantado de responder tus preguntas. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre algunos temas relacionados con el grupo de teatro Contra el Viento. El más importante quizá, el aniversario número 25 del teatro Contra el Viento, que lo están festejando durante el 2016. Ya nos va a comentar Patricio de qué manera, pero por supuesto con arte y teatro. Por eso, antes de hablar sobre el festejo de los 25 años, Patricio, quisiera que nos cuentes a la audiencia, ¿cómo nace Contra el Viento hace 25 años ya? Una sala propia también, ¿no? Que eso es un esfuerzo, creo que fundamental para un grupo de teatro. Y la pregunta que te quiero hacer, Patricio, es ¿cómo llega Contra el Viento a La Merced, a una parroquia del Valle de los Chillos, un poquito escondida ahí en el valle? Cuéntanos un poco esa historia. Por un lado es que queríamos ser coherentes con nuestro discurso. Nosotros siempre nos hemos planteado de que Contra el Viento es un teatro que existe al margen del gran torrente de la industria cultural, de la industria del entretenimiento. Nosotros no podemos ser parte de eso, nos hubiesen arrasado. Para poder mantener nuestra identidad, para poder mantener ser como nosotros, tuvimos que marginarnos de eso. Entonces decidimos llevar la sede, el espacio vital de Contra el Viento a La Merced, ser coherentes con estar en el margen, ser coherentes con llevar al teatro donde usualmente no habita. Nosotros queríamos existir por nosotros mismos. Entonces ahí estamos en La Merced. Y para mí también es importante decirlo, la alianza estratégica que hemos hecho con la Casa de la Cultura nos ha permitido mantenernos de pie, aunque el piso sobre el que nos asentamos es precario como las arenas movedizas. Pero al final de cuentas son 25 años y este año también se va a celebrar este acontecimiento, este hecho, por supuesto con teatro, ¿no? Y con buen teatro en La Merced. Cuéntanos un poco, Patricio, ¿qué es lo que tienen previsto para recordar este aniversario 25? Bueno, lo primero es que nosotros decidimos que todas las actividades que el grupo haga en este año van a ser ofrecidas como celebración por los por los T5, por estos primeros 25 años, que a mi gusto, 25 años en la trayectoria de un proyecto artístico deben ser como 50 en la vida de un individuo. Luego arrancamos las celebraciones del 2 de enero, que era el día exacto del cumpleaños, que hicimos algo que llamamos la Feria de la Entereza. Nos reunimos con amigos, con invitados, presentamos filmes documentales que han hecho sobre Contra el Viento, hicimos lecturas dramatizadas, hicimos la música, presentamos la música de nuestras obras, pero como presentación musical, presentamos un espectáculo, bueno, hicimos una serie de cosas y con eso arrancó. A partir de ahí empezamos con un evento que nosotros le hemos llamado Temporales de Repertorio 2016, celebrando los 25. Este evento es... hemos decidido sacar 8 obras de nuestro repertorio que están vigentes, que las tenemos listas. Estas 8 obras las vamos a presentar una por cada mes hasta el mes de agosto. Las presentamos los días sábados a las 19:30, a las 7:30 de la noche, en la Sala de la Merced. En el mes de enero hemos presentado Al Final de la Noche, que es una preciosa obra, y todavía queda un sábado para los que no han ido a verla. Este sábado 31 es el último del mes de enero que le correspondió a Al Final de la Noche. El mes de febrero vamos a presentar La Canción del Sicomoro, que es una obra inspirada en Otelo de William Shakespeare, que esta obra sale para el mes de febrero. En el mes de marzo sale un espectáculo musical al que le tenemos mucho aprecio, es un espectáculo familiar que se llama El Tesoro de la Montaña. En el mes de abril, la Flor de la Chuquiragua, una obra distinta del repertorio del grupo, y a festejarlo y a celebrarlo con nuestros espectadores, como tú decías hace un rato, con teatro. Bien, Patricio, creo que es una buena noticia que se festejen 25 años de Contra el Viento, se festeje con teatro, que el público tenga esta opción de mirar teatro del bueno, alejado de las banalidades mundanas del espectáculo por el espectáculo, y qué bueno contar con estas obras, ¿no? Entonces tenemos Al Final de la Noche, que va a estar presentándose este día sábado 31 19:30 a las 19:30 en La Merced, en el Teatro Contra el Viento, que queda justamente frente al Parque de La Merced, ¿no es cierto? Para los que no lo conocen, les recomendamos que vayan, una salita pequeña pero muy muy acogedora. Para el mes de febrero estará presentándose La Canción del Sicomoro, para marzo tendremos El Tesoro de la Montaña y hasta abril La Flor de la Chuquiragua. Durante el mes de abril, próximamente seguiremos anunciando. Sí, ya les avisaré porque ahora mismo no tengo en la cabeza cuál es el calendario hasta el mes de agosto. Bien, Patricio, para ir cerrando este diálogo, yo quería preguntarte así, ¿cuál, después de 25 años de estar en este mundo artístico del teatro, cómo evalúas el teatro ecuatoriano de manera general? ¿Cuál ha sido la transición en estos 25 años? ¿Cómo le ves tú? ¿Cómo le sientes? Pienso que el teatro ecuatoriano tiene que hacer ese ejercicio de resistencia. Pienso también de que hay una especie de rebelión contra el espíritu del tiempo. Y para mí el espíritu del tiempo es el espíritu de la complacencia, de la quietud. Yo creo que el teatro tiene que ser rebelde frente a la quietud, frente a la complacencia. Pienso que hay proyectos y propuestas artísticas que han conquistado esto de lo que te estoy hablando. Creo que el teatro ecuatoriano cuantitativamente no es muy novedoso a este nivel, de haber logrado sobreponerse a la complacencia. Ya sabemos que el teatro es el tío pobre de la industria del entretenimiento, ni bola nos da. Una temporada exitosa de llenos completos, 8 funciones, son 1,000 personas. 1,500 personas. Eso en un partido de fútbol es para que quiebre el equipo, para que se vaya a la B. Entonces, en vez de meterse en esa trampa, plantearse su posibilidad y su capacidad de hacer una propuesta artística, de desarrollar una identidad, que el teatro ecuatoriano sea apetecido por la calidad de lo que ofrece dentro y fuera. Eso aspiro para el teatro. Es posible que la gran mayoría quieran seguir viendo el humor sencillo, ojalá se le vea la nalga a la actriz, esas cosas que pasan, ¿no?, en las comedias que nosotros conocemos. Pero que sepan que aunque ellos apetezcan esto que es lo popular, lo masivo, lo de la industria del entretenimiento, sepan que hay un arte que es más elaborado, que es el resultado del esfuerzo artístico. Darle, quitarle lo banal